eso compartir voy, buscando reflejar mi mierda. Sois espejos para mí que se giran al pasar, que pretenden capturar mi esencia. Esas caras no te miraban a ti, porque queda tanta gente, tanto por destruir, porque todas esas caras.